hablar un tema bien, bien hermoso. Estamos en la semana ya hablando de todo lo que es Atrévete a Seguirlo, la semana 32, la cual hemos podido ver que el Señor pues ha estado hablando de muchas maneras a nuestra vida. ¿Sí? Dios es un Dios que habla, hermanos, es un Dios que va directo a nuestra vida y que Él lo único que desea de nosotros es pues que nosotros pues seamos obedientes, ¿no? Yo creo que una de las partes que las que Dios ha puesto su todo lo que Él ha deseado para con nosotros, hermanos, es que seamos gente fiel para con Él. Sí, es la fidelidad que Él tiene para con nosotros cuando nos casamos y hacemos un compromiso, pues hacemos un compromiso de fidelidad. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que nos gusta que sean fieles con nosotros y de igual manera ser fieles para con la pareja, pues así Dios, hermanos. Yo creo que es un Dios tan amoroso y tan grande y que aún, hermanos, fíjese lo que aún es más grande todavía, que aún siendo infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Y yo creo que este es motivo de mucho agradecimiento para con Dios. Esto nos debe de mover nuestro corazón de una manera en la cual cada día podamos decir, Señor, yo quiero ser mejor, porque Tú has dado lo mejor para mi vida, ¿sí? Y en esta tarde, pues vamos a tomar nuestra Biblia, hermanos, y vamos a decir, ¿verdad?, nuestra confesión de fe. Ya todos tenemos nuestro papelito, algunos ya se lo han aprendido de memoria, y pues esperando que la palabra de Dios haga el cometido, hermanos, en nuestra vida, ¿sí? Y dice así, esta es mi Biblia, vamos a ponernos de pie, hermanos, ¿les parece bien? Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Háblanos, Señor, en esta tarde, Padre, por nuestra mente, Señor, en este canal, Señor, que en Ti podemos tener, Señor, son palabras de vida, Señor, son palabras, Señor, que van a ejercitar nuestra fe. Dice Tu palabra que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios, Señor. Por lo tanto, Te pedimos en esta tarde que tomes nuestros labios, Señor, que tomes nuestro corazón, Señor, y que pongamos por obra, Señor. Que seamos oidores, como decía Santiago, Señor, o dice Santiago, ser oidores y hacedores de Tu palabra, Señor. Que no olvidemos ninguno de los beneficios, Señor, que hemos recibido de parte Tuya. No como religiosos, Señor, pero sí como hijos comprometidos contigo, Padre. Deseamos que Tu palabra haga el cometido sobre nuestras vidas y Te pedimos, Señor, que Tú hables directamente a nuestro corazón, Señor. Los días pasan, el tiempo pasa, Tú vienes pronto, Señor, y lo que más anhelamos, Señor, es estar contigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. ¿Qué capítulo nos toca hoy? 13 de Marcos. Y vamos a leer todo el capítulo 13 de Marcos, fíjese. Del 1 al 37. ¿Sí? Y vamos a ver lo que el Señor en esta tarde nos habla. Una parte de la Escritura, hermanos, en la cual este pasaje retrata de una manera muy exacta la naturaleza humana, especialmente en lo relacionado con nuestra actitud ante el futuro, ¿sí? En nuestra cultura posmoderna han proliferado las prácticas de adivinación. Cada vez son más las personas que buscan conocer de alguna manera el futuro. Es triste, pero aún gente preparada y culta se deja engañar por todo tipo de charlatanes que ofrecen conocer el porvenir. Se mezcla la curiosidad, el temor al futuro, la superstición y la habilidad de los engañadores, y el resultado es una falacia que distrae a los hombres de Dios. Fíjese bien, hermanos, hoy en estos tiempos hemos nosotros escuchado que este año en el calendario maya se acaba el mundo, ¿ya? Y así como con algo que lo hacen como algo bien real, como bien verídico, ¿no? Por eso dice ahorita lo que acabamos de ver, muchas veces se mezcla la curiosidad, el temor al futuro, la superstición y la habilidad de los engañadores, ¿sí? Y esto, hermanos, es para gente ignorante. Déjeme le digo que es algo bien real. Alguien que ignora de las Escrituras, hermanos, puede engancharse en cualquier situación, hermanos, que le puedan decir. Y este es como las profecías, ¿verdad? El Señor me dijo que te dijera, ahorita que hablábamos, Marina, el perro, ¿qué nos querrá decir, hermana, que está allá afuera? Yo sé que fue de cotorreo, ¿verdad? Pero este, porque es el perro que trae el hermano. Y a lo mejor Marina debe haber dicho, o se enfermó, o qué le pasó al hermano. Pero quiero decirles, hermanos, que Dios es tan suficiente para cuando Él quiere hablar a nosotros, nos habla directamente. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo, hermanos? Precisamente esa, ¿sí? Dios no se encarga de voceros, hermanos. Bueno, somos voceros de la palabra de Dios, ciertamente a través de lo que leemos, a través de lo que nosotros predicamos. Pero cuando Él trata individualmente con nuestra vida, hermanos, Él va directo y al grano con nosotros. Él no se anda con rodeos, ni te lo voy a decir, ni te lo mando decir, sino que Dios, hermanos, es un Dios de orden. Y un Dios de orden es el que va directo al corazón de nuestras vidas, ¿sí? Él es tan caballeroso, hermanos, que ha respetado nuestra vida como la hemos querido llevar, ¿sí? Él nunca ha intervenido a decirnos, no te amo por esta razón, sino todo lo contrario, hermanos. Él ha sido fiel para con nosotros y yo creo que lo que más importante es en nuestra vida es precisamente que nosotros correspondamos a ese amor. Ahorita lo que vamos a leer, pues nos habla de todos los acontecimientos que se están por cuando el Señor venga, ¿sí? Todos estos acontecimientos que van a venir y era una curiosidad, ¿verdad? Que en esos momentos los discípulos empezaron a preguntar. Como hoy en día, ¿no? ¿Cuándo será el día? Pero nosotros sabemos que el único que lo sabe, como dijo Jesús, es Dios. Y no porque Jesús no supiera, porque Jesús es Dios también, ¿o no? Los tres son en uno, ¿verdad? Y no porque en ellos no haya comunicación, hermanos, sino en la postura de 100% hombre aquí en la tierra, respetó lo que el Padre tenía como decisión, hacer el día que Él mandar al Hijo, hermanos. Amén. Así es que no porque no supiera, pero Él acató ser hombre aquí en la tierra, responsable de ver una vida pegada con el Padre, hermanos, así como nosotros la debemos de tener. Él también fue un ser humano, 100% hombre, también 100% Dios, pero dejó su deidad, hermanos, para venir para con nosotros, ¿sí? Dejó su trono y su gloria, hermanos, para venir a pisar la tierra, hermanos, aquí como la hemos estado pisando cada uno de nosotros y sobre todo, hermanos, saber la responsabilidad que se tiene. A través del ejemplo que Él nos ha dado, a través de lo que hemos leído en su palabra, hermanos, hemos podido ver que Él lo único que hizo fue cada día tener comunión con el Padre. Cada día estar al pendiente de lo que el Padre le decía y poderlo poner por obra. Porque también como hombre, hermanos, Él pudo haberse negado como muchas veces de nosotros, pero la clave está, hermanos, en el orar. La clave está en estar en comunión con Dios. ¿Cuántas veces y cuántas personas hemos visto pasar aquí en la iglesia, hermanos, en las que parecen, y algunos de por muchos años, hermanos, que han venido a la iglesia y como que parecen que eran fieles, hermanos, y vemos la triste realidad, hermanos, de la gente cuando empieza a alejarse de Dios? Decía mi esposo algo bien cierto: primero se alejan de Dios y después se alejan de la iglesia. Y es bien triste, hermanos, Es bien triste porque a veces creemos que superficialmente vamos a poder sobrevivir. Estamos viviendo con un mundo, hermanos, y con unas estrategias que el mundo tiene, hermanos, y sobre todo cuando no estamos preparados, hermanos. Cuando no vamos a la comunión todos los días con el Señor, hermanos. Cuando no vamos y leemos su palabra todos los días. Cuando no vamos cada día, hermanos, como lo que estábamos viendo el viernes en lo de una familia prevenida vale por dos. Somos fáciles presas de nuestra cultura, hermanos, para empezarnos a involucrar en otras cosas que no son las cosas de Dios, hermanos. Y es bien fácil, ¿eh? Es bien fácil, pero facilísimo. Facilísimo, aunque dice el Señor que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero cuando la gente vuelve nuevamente a sus rudimentos de antes, hermanos, es porque nuevamente está dejando de ser lo que un día fue, o a lo mejor nunca fue, a lo mejor hay una apariencia, ¿verdad? Mucha gente vive de apariencias, hermanos, y yo creo que en Dios, hermanos, tenemos que ser genuinos, cristalinos y verdaderos, hermanos. ¿Sí? Y aún a pesar de situaciones, Jesús, siendo el Hijo de Dios, hermanos, siendo el hombre, porque Él es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice ahí en el libro de Marcos, porque así lo marca, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, hermanos, o Lucas es el que habla del Hijo del Hombre, cuando nosotros vemos, hermanos, que en Jesús, hermanos, tuvo las tentaciones, tuvo la misma manera que a lo mejor en nosotros puede descargarse el desánimo y pudo haber hecho muchas cosas, hermanos. Pero sin embargo, el ejemplo, hermanos, que cada día en Él, aún en el momento crítico, hermanos, en el que Él tenía que morir en la cruz, al saber el dolor que le iba a causar, hermanos, dijo el Señor, que no pase de mí, pasa de mí esta copa, que no se haga conforme yo quiero, sino conforme tú quieres. Amén. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque era doloroso. Hay situaciones en nuestras vidas que a veces son muy dolorosas, hermanos. Y quisiéramos, a veces, ¡ay!, decimos, ya no, esto, ¿no? Pero no, hermanos. Yo creo que lo que es de Dios, dice su palabra, lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Así es que cuídate. Cuando tú quieras ir para atrás, recuérdate esto, que si eres de Dios vas a permanecer para siempre, hermanos. Si no, fue aquella llamarada únicamente de un momento, pero que no cultivamos. Nadie somos responsables, hermanos, de la vida de nadie. ¿Sabían eso? Nosotros mismos somos responsables de nuestra propia vida, hermanos. Porque los domingos ciertamente venimos y venimos a escuchar la palabra de Dios y aquí venimos y damos consejo a quien lo pide basado en la palabra. Pero el mayor tiempo de tu vida, tú lo pasas fuera de la iglesia. Y tú eres responsable de tu crecimiento o de menguar, hermanos. Cada uno somos responsables de ello. No podemos decirle, ay, no, es que la hermana me hizo esto, es que el hermano. No, hermano. Si yo te platicara todo lo que hemos vivido a través de los años que hemos conocido de Dios, pero dice la palabra, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que en los hombres. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que nuestra confianza, por eso tanta es la invitación a que cada día nos comprometamos con Él, a que cada día nos renovemos en Él, a que cada día nos inspiremos en su palabra, ¿verdad? A que cada día vayamos a la santificación y ahora en este tiempo a tarea de vida, hermanos, a comprometernos, a compartir con otros los que no conocen del Señor, hermanos, ¿sí? Y eso es. Esa es parte de la tarea que nosotros tenemos, ir y compartir con otra gente lo que no conoce, de las cuales no conocen de Dios. Dijimos del samaritano, ¿verdad? Y dijimos que los tres tuvieron la oportunidad porque los tres eran prójimos, hermanos. Era su próximo. Pasaron y lo vieron y uno, el sacerdote pasó y como si no lo hubiera visto, el levita pasó y de igual manera. Pero el samaritano se acercó, hermanos, ¿sí? ¿Y cuántas veces Dios se acerca a nuestra vida, hermanos? ¿Verdad? Precisamente para que nuestra vida, hermanos, sepa que Él está interesado en nosotros. Ahorita hablaba Fati de la cobertura de parte de Dios a través de la sangre que sin necesidad de donadores se tuvo que dar para Monse, ¿sí? Y nosotros podemos ver eso, ¿no? La mano poderosa de Dios. Yo me acuerdo cuando lo de Enrique, de igual manera, ¿no? Moni, mi hija, le sacaron plaquetas, alguien más dio sangre. Pero yo a lo que voy, hermanos, que Dios suplió, ¿sí? Conforme a su gran amor y a su grande voluntad. Y cuando nosotros vamos, hermanos, Dios tiene cuidados específicos para nuestra vida, ¿no? Pero los responsables, hermanos, de seguir cultivando nuestra vida es algo personal, totalmente personal. El día que estemos delante de la presencia de Dios, no vamos a decir que porque este, que porque el otro, que porque para allá, que porque para acá, los pretextos no valen, hermanos. Lo único que vale es en que nosotros somos nuestros propios, dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas y leídas de todos, hermanos. Cada uno somos responsables de nuestra vida, ¿sí? De la vida que nosotros cultivamos en Dios. Así es que en esta hora vemos que hay muchos charlatanes, que hay muchas cosas en el saber el futuro. Espero que aquí en la iglesia no estemos con horóscopos. Ay, voy a verlo en la mañana, a ver qué cosa es lo que me dice para el futuro. ¿Qué, hermanos, nos interesa de lo que pueda venir? Yo sinceramente, a ver, que alguien nos dijera. Y hay gente tan así que va y consulta, ¿verdad? Para preguntar, ¿qué voy a tener dinero? Porque eso es lo que... Y que le digan que no va a tener dinero y que su vida va a ser una catástrofe. Y ya salió usted de ahí, pero tronada, ¿verdad? Al único que le concierne y le corresponde es a Dios nuestra vida. Imagínense si supiéramos el día que nos vamos a morir, nos morimos antes de tiempo, hermanos. Nada más de saber, estar esperando. Ay, ya me toca para el miércoles que viene. Ay, no, no, no. Que eso sobra vivir de esa manera, ¿verdad? Pero como Dios es el que tiene control de todas las cosas, hermanos, entonces mejor es confiar en Él. Lo que el Señor tenga para nuestro futuro, pues solamente Él lo sabe. Pero lo que sí sé, que ya mi pasado quedó atrás y hoy estamos en un presente y en un futuro que solamente a Dios le corresponde. ¿Amén? Entonces dice así su palabra, hermanos. Ahí el Santo Evangelio de Marcos 13, del 1 al 37. Cuando Él salía del templo, uno de sus discípulos dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿veis estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban aparte, Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Los curiosos, ¿no? ¿Y qué señal habrá de todas estas cosas que estén por cumplirse? Jesús comenzó a decirles, Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy, y engañarán a muchos. Pero cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, habrá hambres. Estos son principio de dolores. Pero vosotros mirad por vosotros mismos, porque se entregarán en los concilios y seréis azotados en las sinagogas. Por mi causa seréis llevados delante de gobernadores y de reyes para testimonio a ellos. Es necesario que primero el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que hayáis de decir. Más bien, hablad lo que os sea dado en aquella hora, porque ni vosotros... porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis que la abominación desoladora se ha establecido donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda, ni entre para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que están encinta y de los que crían en aquellos días. Orad, pues, que no os acontezca en invierno, porque aquellos días serán de tribulación como nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta ahora ni habrá jamás. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, Él ha acortado aquellos días. Entonces, si alguien nos dice, he aquí, aquí está el Cristo, o he allí, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y maravillas para engañar, de ser posible, a los escogidos. Pero vosotros, mirad lo he dicho todo de antemano. Entonces, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Después enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended de la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día o de la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. No sea que cuando vuelva de repente os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Amén. Fíjense, hermanos, qué interesante es hablar de un tiempo, porque los discípulos pues no eran la excepción de saber cuándo iban a tener que acontecer todas estas cosas. Da Jesús claves, ¿verdad? Pero algo que hace mención al final es velad. ¿Y qué es velad? Estar atentos, ¿sí? Estar atentos. Cuando nosotros decimos me pasé la noche en vela, es ¿por qué razón? Porque no pude dormir, ¿verdad? Porque estuvo en mi mente algunas situaciones. ¿Nunca les ha pasado algo? Cuando están en alguna necesidad o en alguna situación, hermanos, se va el sueño, ¿no es cierto? Y a veces es tan importante, hermanos, hay quienes pueden tener un televisor dentro de su cuarto y nada más pasársela cambiando canales. Pero cuando nosotros tenemos una lámpara y la palabra, hermanos, es mejor ponernos a leer la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué razón, hermanos? Porque una tele no nos va a transmitir las cosas que Dios puede transmitir en esos momentos. Dice el Señor, velad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos y los momentos están cercas. Pone como señales algunas cosas, ¿sí? Podemos decir mucho acerca de este extenso pasaje, pero para efecto de nuestro interés, reflexionemos en las siguientes enseñanzas, ¿sí? Más importante que lo material es lo espiritual, ¿sí? Y se pudiera decir, ay, Señor, ¿y cómo es que va? Mira qué bonito está quedando el templo, ¿sí? Qué hermoso ha quedado el templo. Y en aquellos tiempos, hermanos, como 15 años antes del nacimiento de Jesús, Herodes el Grande comenzó a remodelar y a reconstruir el templo, el cual se erigió unos 500 años antes, en los días de Esdras. Ahí nos dice en Esdras 6, 14 y 15. Herodes hizo el templo uno de los más hermosos edificios de Jerusalén, pero no para honrar a Dios, sino para tranquilizar a los judíos que gobernaba, ¿sí? El proyecto es de tan magnífico edificio no finalizó sino hasta 64 después de Cristo, en el año 64 después de Cristo. La profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra, no, que no fuera removida, se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron completamente el templo y toda la ciudad de Jerusalén, profetizado por el profeta Daniel, hermanos. Fue cuando vino esa destrucción. ¿Quieren que les haga ese comentario? Les dijo a los discípulos, esto va a acontecer, ¿verdad? Y dice, pero más que importante de que los edificios se caigan, hermanos, más importante es la cuestión espiritual. Porque nuestro mundo, hermanos, tiene una fecha de caducidad. Y un día se va a acabar esto. ¿Sí? El tiempo, la hora, el día, nadie lo sabemos, pero tiene un tiempo de caducidad. ¿Sí? Y dice así, más importante que lo material es lo espiritual. Está claro que lo material tiene un límite. Y un día todo cuanto conocemos de este mundo llegará a su fin. Las latas que compramos, hermanos, de comida, mermeladas, leche, tienen un tiempo de caducidad. Son cosas de materia, ¿verdad? Pues asimismo, todo lo que hay aquí en la tierra, hermanos, tiene una fecha de caducidad. Un tiempo en el cual se va a acabar. Por eso, afianzarnos tanto a esto, hermanos, que no tiene ninguna validez, ¿verdad? Ciertamente Dios nos ha brindado una casa, ciertamente tenemos unas cobijas con que taparnos, ciertamente hay comida en la mesa, hermano, pero el día que nosotros nos vayamos a la morada donde el Señor ha ido a preparar para que donde Él esté, nosotros estemos, hermanos, no vamos a jalar con todo. No vamos a hacer un equipaje, hermanos, precisamente me llevo la cobija calientita porque allá no sé cómo vaya a estar el clima, ¿verdad? No, hermanos, allá va todo incluido, ¿sí? No sé, yo creo que allá no va a haber ni cobija, porque Jesús va a ser el sol. Yo no sé cómo va a ser lo que va a ser allá, pero sé que es mejor que lo que está sucediendo aquí. Entonces, cuando todo esto tiene un tiempo de caducidad, pues nosotros tenemos que prepararnos hacia donde no se acaban las cosas, hermanos. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, ¿sí? Dice, está claro que lo material tiene un límite y un día todo cuanto conocemos de este mundo llegará a su fin. Los discípulos estaban impresionados por la belleza del templo y las construcciones alrededor de él, pero el Señor les advirtió que todo sería destruido. Se refería seguramente a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que acontecería en el año 70 después de Cristo y en la que se vivió una gran tribulación, hermanos. Vivieron una gran tribulación el pueblo de Dios, hermanos. Pero el principio va más allá de aquel acontecimiento. Lo material es limitado, finito. Dicho de otra manera, este mundo tiene fecha de caducidad y sería bueno que nosotros no nos aferráramos a él. En ocasiones las riquezas materiales nos hacen difícil morir y peor aún nos hacen difícil vivir felices. La enseñanza de Jesús tiene como propósito, entre otras cosas, aligerarnos la existencia, ¿sí? Hay quienes no viven felices, hermanos, a veces en el peso que me voy a gastar, no porque mañana me puede servir. Yo sé, hermanos, que hay que ser administradores de los bienes que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque tampoco es el punto de despilfarrar. Pero a lo que voy es que hay quienes no se comen el plátano por no tirar la cáscara, hermanos. Ni se comen los cacahuates por no tirar la cáscara de los cacahuates, ¿verdad? Dice, ¿no habrá manera de molerlo todo y echármelo en el licuado? No, hermano, eso se tiene que tirar, ¿verdad? Entonces, definitivamente en nuestra vida así llega a acontecer, ¿verdad? Que a veces somos, yo no sé por qué a los de Monterrey les hablan que son codos. ¿Se han oído de los de Monterrey? Que son codos, no sé a qué se venga la palabra, ¿verdad? No sé, no he tratado con ningún monterreyeno. Pero a lo que sí sé, hermanos, es que hay muchos que aunque no vivamos en Monterrey, a lo mejor se estila el que no nos gusta dar, hermanos. ¿No? ¿No han visto gente? Por eso la tarea de vida, hermanos, es compartir con otros. Yo no sé, en la escuela, hermanos, hay gente que dice, yo no me meto con nadie. ¿No han escuchado eso? Yo, mira, yo respeto todo. A mí, yo no, mejor ni me meto con nadie, ¿no? Viven aisladas las gentes porque no les gusta meterse con nadie. De tal manera que tiene su propia cápsula, hermanos, en la cual la gente dice, no, mira, para no tener broncas, yo mejor no me meto con nadie. Así, mira, vivo yo bien tranquilo, ¿no? Pues sí. Si eso hubiera querido Dios, ¿para qué nos mandó al mundo? Nos hubiera encapsulado y de plano no tener conexión con nadie. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que convivir. Tenemos que convivir. Y en la escuela, hermanos, a lo mejor nos tocó un chamaco igual que nosotros que nunca compartió con nosotros nada. Es más, a lo mejor nunca nos quitó la torta, ni nunca nos quitó el refresco, porque ya ven que luego se volaban. ¿A quién le volaron las tortas en el recreo? Antes del recreo, hermanos. ¿Sí? El dulce, el chocolate, ¿no? Pero esos chamacos que dicen, no, yo nunca robé, yo nunca hice esto, yo nunca hice el otro, ¿verdad? Pero tampoco nunca nos dieron nada. Y hay gente que así es, ¿a poco no? Nunca dicen, yo mejor ni toco, pero tampoco ni doy. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Y así mucha gente vive. Y yo a eso le llamo egoísmo, ¿sí? En otras palabras, le llamo egoísmo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hay gente que nada más ve para sí mismo, ¿sí? Y yo creo que aquí en el punto de estar en Dios, hermanos, es algo colectivo en lo que nosotros nos podemos reunir, ayudar, confraternizar, ayudarnos, ¿sí? Esa es la manera en la que Dios estaba hablando ahorita así en estos momentos, ¿no? Lo material aquí se va a quedar, pues lo material, y si hay que compartirlo, como vimos hace 8 días de la viuda, ¿verdad? Que Dios los 2 denarios que tenía, ¿verdad? Las dos blancas, ¿verdad? Que tenía. Y esta mujer dio lo que era, hermanos. Y dijimos hace 8 días que los ricos daban lo que les sobraba, ¿no? Y entraban bien orondos, ¿no? A la ofrenda, ¿no? Así como bien presumidos, ¿no? Vean todo lo que voy a dar, ¿no? Pero pues estaban dando todo lo que les sobraba, ¿no? Y aquí en el punto, pues no es dar lo que nos sobra, ¿verdad? Y aquella mujer, Dios se fijó en aquella mujer porque dio lo que esta mujer tenía. Dijimos que hay 2 partes, ¿no? Los que dan lo que les sobra y los que dan lo que tienen. Pero le digo yo, Señor, yo sé que a él no se le olvida nada. Y esto es una cuestión personal de decir, y los que no dan nada. Así de plano, ¿no? Así, no, mira, esto a mí me ha costado. ¿Cuántos han dicho eso? Esto a mí me ha costado. Cuando los estudios, ¿no? Dicen alguien. Yo he estudiado y me he quemado las pestañas para recibir lo que yo quiero o lo que yo tengo. Entonces no tengo por qué compartir. ¿Quién me ayudó? A ver, ¿quién me ayudó? No, hermanos. Créeme que no participamos en ayudar en nada, ¿sí? Pero qué hermoso es dar, hermanos. ¿Sí? Es hermoso dar. Y precisamente, hermanos, si lo material no sabemos aquí proporcionarlo, hermanos, y queremos ir allá, espérate, ¿eh? Allá no va a haber lugar apartado, ni te vayas a querer agarrar las piedras preciosas, porque allá nada es tuyo, ¿eh? Yo no sé cómo le vas a hacer, pero allá nada es tuyo. Todo es del Señor, hermano. Y todo lo tenemos que compartir. Dice ahí en el libro de los Hechos, cuando la iglesia se empezó a reunir, hermanos, dicen que todo lo tenían en común. ¿Y qué es tenerlo en común? Lo que yo tengo, te lo comparto. Lo que yo tengo, te lo doy. Lo que tú tienes, me lo das. ¿Verdad? Y a veces podrán decir, mucha gente, ¿no?, que también pasa por las iglesias y nada más les gusta decir, híjole, voy a ver qué le saco a estos pobres aleluyas, ¿no? No, pobrecito de ti. Porque Dios nos seguirá bendiciendo siempre. Si tú te pasas de listo y quieres venir a probar que somos una bola de tontos, créeme lo que no lo somos. Somos gente bendecida por Dios y hay de aquellos, ¿verdad? De que a eso se metan a las iglesias, ¿verdad? A ver un beneficio por sí mismo, hermanos. Porque aquí nada es de nosotros. Todo lo tenemos en común, hermanos. Y esa es la bendición. A eso el Señor se refería en esos momentos. Más importante que la historia es el director de la historia. De todos los acontecimientos que están aquí, hermanos, es el Señor. Muchos creen que la historia no es otra cosa que un ciclo de sucesos que se repiten intransigentemente. Otros piensan que la historia está dirigida por el caos, es decir, que no hay orden ni propósito en todo lo que sucede. En cualquiera de los casos, la vida será insoportable de ser así. Sin embargo, el Señor quiere que sus discípulos sepan la verdad, especialmente porque están a punto de verlo sufrir la experiencia dolorosa de la crucifixión. Es importante que sepan que Dios dirige la historia, que Él es el director de la historia, hermanos. La historia no es una sucesión de ciclos que se repiten como creen algunos, ni es un caos. La historia es lineal y tiene un propósito dirigido por Dios. Independientemente de lo que los discípulos hicieron, varias preguntas al Señor y no está claro cuál estaba respondiendo Él en cada caso, una cosa sí es absolutamente cierta. Él les declara que pase lo que pase, existe un propósito en la historia. Cada acontecimiento, hermanos, que se vive, como hemos, a lo mejor no hemos estado ahí presentes en un terremoto, como lo que sucedió en México, un tsunami, como lo que sucedió en la India, los temblores que han estado dándose allá en Japón, ¿sí? El tsunami que sufrió el año pasado en Japón, hermanos. ¿Y cuántos acontecimientos que no hemos estado presentes? ¿Sí? Y que a lo mejor los que tuvimos la vida para hace 27 años, bueno, 23 años fue en el 84, cuando fue lo de México, hermanos, en el 85, y cuando nosotros vamos, los que fuimos a México, y que todavía han transcurrido, hermanos, 24 años, ¿sí? Nosotros podemos ver, hermanos, que todavía hay vestigios de aquellos edificios que todavía no terminan de arreglarse. Fíjese cómo pasa la vida. Y ahí han quedado, ¿sí? Y eso nos ha tocado de verlo de lejos. Pero ¿quién de nosotros, o los hermanos que vivieron en la Ciudad de México, les tocó ver derribada su casa? No, pero ver las otras casas, ¿verdad? Pero fíjese qué grande bendición, ¿no? El que aún dentro de todo esto, el Señor nos haya guardado. Aquí en Toluca ciertamente sentimos el temblor y ciertamente sentimos cómo las paredes crujían, tronaban, ¿verdad? Pero sin embargo no fueron derribadas nuestras casas, hermanos. Algo así tan personal a lo mejor no lo hemos vivido. Pero son situaciones de la historia, hermanos. Y que Dios es el creador de la historia, ¿verdad? Es el director de la historia y que Él permite todas las cosas que acontezcan, hermanos, con un propósito. Amén. Esto les ayudó a soportar la desafiante experiencia de la muerte. Dice, Él les declara que pase lo que pase, existe un propósito en la historia. Esto les ayudó a soportar la desafiante experiencia de la muerte de su Señor y les impulsó a unirse a los planes de Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Otro punto también importante es, más importante que el futuro del hombre, es el hombre del futuro. ¿Sí? Dice, los discípulos, como todos nosotros el día de hoy, estaban preocupados por el futuro. El Señor, en cambio, estaba preocupado por los hombres del futuro. ¿Sí? No por lo que iba a acontecer, sino cómo los hombres del futuro iban a enfrentar todas estas situaciones. ¿Sí? Tenemos que reconocer una cosa, si supiéramos el futuro, nuestra vida sería terrible. La verdad es que es bastante difícil lidiar con lo que sabemos de por sí. En ocasiones es una tragedia que nos enteremos de cosas que hacen otras personas. Ahora, ¿se imaginan si supiéramos exactamente lo que va a pasar? Imagínense, si supiéramos lo que va a pasar, ¿cómo vivirías? En un caos. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, mucha gente no le gusta ir a la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque cree que llegar ahí es la jungla, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, pues, nuestro estado también. Y donde quiera se ha proliferado, pues, todo lo malo, ¿sí? Pero qué hermoso es saber salir, hermanos, confiados en el Señor. Yo sé que no tentamos al Señor. Pero ahora que hemos tenido la oportunidad de viajar a México, pues yo siempre viajaba con mi esposo en el carro y aún así nos asaltaron en una ocasión. Si les platiqué que ya veníamos y ahí por Observatorio, con pistola en mano, se acercaron a la camioneta y yo venía entredormida. Acabábamos de ir a comprar relojes y el fulano que venía, dice Enrique, te están asaltando. Iba subiendo el vidrio y el otro le pesca el vidrio en la ventanilla y le dice, dame lo que traes. Y yo así entre mi soñoliento, desperté y el hombre estaba desesperado. Enrique le dio la cartera, pero ya no traía nada, ¿no? Traía las tarjetas de crédito. Y volteo y le digo, yo dale tu reloj. Y agarra y Enrique, yo sé que se ponen muy tercos cuando asaltan, ¿no? Y a veces hasta llegan a matar si no les dan nada. Le digo, dale tu reloj. Y ya agarró y se lo dio. Y ya, le regresó la cartera. Y ya íbamos y me dice, oye, dice, hablando de eso, ¿por qué me dijiste que le diera el reloj? Dice, si yo ya lo estaba convenciendo, le digo, dice, ¿por qué no se lo diste a, por qué no le diste el tuyo? Le digo, es que a mí no me lo pidió. A ti fue al que te lo pidieron. Entonces, hermanos, a muchas cosas nos enfrentamos, ¿no? Y pudiéramos decir, ya no voy a ir a la Ciudad de México porque ya nos asaltaron. Ya no voy a volver a pisar eso, no. Ahora me voy en camión, ando en el metro, en el metrobús, ¿verdad? Y y digo yo, Señor, pues tú eres el que me guardas, tú sabes lo que ha de pasar de mi vida. No podemos vivir sobre temores, hermanos, porque eso sería vivir no confiando en la confianza que nosotros tenemos en el Señor, ¿verdad? Imagínense que todas las mañanas empezáramos a que nuestra mente empezara, el día de hoy te va a pasar esto, el día de hoy te va a pasar el otro, ¡ay, carajo! No, pues mejor me encierro y no salgo, ¿no? No, hermano, de veras que debemos, qué bueno que no sabemos el futuro, qué bueno que el Señor no nos lo declara, ¿verdad? Qué bueno que no sabemos eso. ¿Por qué razón? Porque viviéramos en un verdadero caos, ¿verdad? Una de las cosas más bellas de la vida es la aventura de la sorpresa que nos da cada día. Y sí es cierto. Cada día nos enfrentamos, por eso cuando en la mañana, cuando empezamos a hacer el devocional o empiezo a hacer mi devocional, digo, Señor, no sé a lo que nos vamos a enfrentar el día de hoy, pero tú ve al frente de mí. Ayúdame, Señor, a todo lo que se venga y se ponga en mi vida, Señor, ve tú al frente de mi vida. Ayúdame a vencer cualquier obstáculo que este sea, ¿sí, Señor? Porque solamente te tengo a ti como mi escudo, ¿sí? Y el escudo, ¿qué va, hermanos? Al frente, ¿verdad? Y Él es nuestro escudo, hermanos. Dice, aunque haya quien opine lo contrario, sería incluso algo terrible que supiéramos con mucha anticipación cuándo vamos a morir. Tu vida está para el fin del 2013. Chanfles, ya yo creo que ya no llegaría, ¿no? Si es mañana, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios es el que determina los tiempos en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso de ver las mentiras de los horóscopos, porque son puras mentiras, y que la gente se clava en muchas cosas, dicen, es que no me puedo levantar sin antes consultar el horóscopo. Oye, espérate, ¿por qué no vas y consultas la palabra de Dios, todas las riquezas que tiene a través de ella, y te vas y te pones en ese momento en las manos del Señor y vive el tiempo que el Señor tiene? Cada día traes una sorpresa, hermanos, para nosotros. Cada día nos enfrentamos con una sorpresa, pero sí que nos ayude a que cada sorpresa la salgamos victoriosos. Amén. Esta es la razón por la que el Señor no contesta con claridad las preguntas de sus discípulos. Él no estaba interesado en darles un mapa del futuro. Quería darles un código de comportamiento para el presente y para el futuro. Y eso es lo que hace el Señor para con nosotros, hermanos. ¿Un código? ¿Sí saben lo que es un código? ¿O no saben lo que es un código? Este es un código, el código de barras. Lo pasan por el escáner y se sabe, ¿verdad?, cuánto cuesta el libro. Y dicen, hay tantas Biblias de estas, hay tantos libros de estos, y en nuestra vida de igual manera, hermanos. ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que comportarnos para el presente y para el futuro? Y eso es en lo que Dios se interesa, hermanos. ¿De qué manera vamos a capotear la vida? ¿De qué manera nos vamos a enfrentar a todo lo que se nos presente en el presente y en el futuro, hermanos? Los seres humanos debemos dejar de preocuparnos por lo que ha de suceder y ocuparnos en la manera como enfrentamos cada circunstancia presente. Esto es lo que quiso decir el Señor con su insistente exhortación a velar. Tiene que ver con la sabia actitud de vivir un día a la vez. La fe cristiana no es una religión que solo se preocupa por lo que sucederá en los cielos. Más bien es una fe que se ocupa del presente continuo de la vida de cada ser humano. El desafío es que estamos recibiendo en este tiempo, hermanos, en estos 40 semanas más una, ¿sí?, el acercarnos más a Jesús, Es un desafío cumplir con nuestra tarea de cada día, hermanos. Eso es a lo que Dios quiere. Él está ocupado, es más importante el futuro del hombre, es más importante que el futuro del hombre, es el hombre del futuro. ¿Sobre de qué, hermanos, nosotros estamos confiando? ¿Sobre en qué nosotros estamos parados? ¿Cuál será nuestra vida el día de mañana? Solamente Dios la conoce, pero cada día tenemos que prepararnos como si fuera el último, hermanos. Y eso era lo que Dios quería. No era para Él más importante que ver el futuro del hombre, sino es el hombre del futuro, ¿sí? Y verdaderamente nuestra vida es esto, hermanos. Hay quienes no nos preocupamos ni nos ocupamos mucho menos, ¿verdad?, de ver de qué manera cada día nos dirigimos hacia con el Señor. Somos demasiado a veces negligentes, hermanos, y de muchas maneras el Señor nos llama. Yo me recuerdo mucho de las vírgenes, hermanos, de las sensatas y de las insensatas, ¿no?, que el Señor les dijo que estuvieran preparadas, y les dijo a todas, ¿verdad?, pero la mitad de ellas les valió gorro, como muchas veces en nuestra vida. Pues voy a la iglesia, sí, pues mira, otra cosa, no tengo que hacer en las mañanas, o bueno, me voy a tomar un tiempo, pero si tengo oportunidad de otras cosas que me salgan, pero por supuesto que esas las hago primero que ir a la iglesia. Pero cuando no tengo otra cosa de qué hacer, pues sí me voy a la iglesia. No, hermanos, no nos estamos preparando. Dice que es el hombre del futuro al cual el Señor quiere tener esa relación y que esté con una convicción, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque mientras nosotros vivamos una vida superficial, verdaderamente no estamos aptos ni tenemos, como dijimos en el estudio que tenemos de una familia prevenida, vale por dos. Los cimientos, hermanos, que no están destinados o llevados en Jesús, hermanos, son verdaderamente cimientos que se están dando sobre la arena, sobre la hojarasca, ¿sí? Algo superficial, hermanos, pero cuando nosotros vamos que la roca es Cristo y ahí ponemos nuestros cimientos, hermanos, aunque vengan tempestades, aunque vengan tsunamis, aunque vengan terremotos, hermanos. Y no estoy hablando de algo que exteriormente en la tierra suceda, sino en nuestras vidas, hermanos. Eso nos hará ser valientes e inmovibles de las cosas que nosotros vamos a estar enfrentando cada día. A eso es a lo que el Señor se refería, ¿sí? A tener un comportamiento digno de hijos de Dios, esperanzados en Él en todo momento, hermanos. Y yo quisiera que cuando en los días de Jesús el mundo parecía muy estable y seguro, daba la sensación de estabilidad. En la actualidad muchos temen a la destrucción nuclear. Jesús nos dice, sin embargo, que si bien podemos estar seguros que la tierra pasará, la verdad que sus palabras jamás se cambiarán ni abolirla. Dios y su palabra proveen la única estabilidad en este mundo inestable. ¿Cuán miopes somos al gastar tanto de nuestro tiempo aprendiendo cosas de este mundo temporal y acumulando posesiones mientras descuidamos la Biblia y sus verdades eternas, hermanos? ¿Sí? Muchas veces en nuestra vida, hermanos, nos preocupamos tanto por lo que le voy a poner aquí a la casa, porque le voy a poner acá otra cosa y porque le voy a hacer acá, y poco tomamos, hermanos, en cuenta el ir a la lectura de la palabra del Señor. Dice también que una boda, el nacimiento de un bebé, alcanzar una carrera, dar conferencias, comprar una casa, requieren meses de planeamiento. Y nosotros le damos la misma importancia a la preparación para la venida de Cristo. ¿Sí? Nos hemos preparado. Ay, es que quiero una casa hasta con jacuzzi, ¿no? Ese era uno de los sueños de Enrique. Y le decía yo, ¿para qué si ya nos vamos a morir? Sí, era una de las partes, ¿no? Le decía yo, ¿para qué? Cantamos más jóvenes, ¿no? A lo mejor, pero Dios nunca nos dio el jacuzzi. Pero fuimos a la casa de mi cuñada que tenía jacuzzi y nos metimos al jacuzzi, ¿no? Y hasta en el cuarto donde teníamos la habitación de las que fueron al retiro de mujeres, acuérdense que había un cuarto donde tenía, ese era nuestro cuarto, ese nos lo daban a nosotros. Entonces ahí nomás era, métete al jacuzzi, mira, ni nos costó. Ni tenemos que darle mantenimiento a la alberca, ¿verdad? Y íbamos y la disfrutábamos, ¿no? Entonces, Muchas veces planeamos muchas cosas, hermanos, ¿sí? Muchas cosas planeamos. A lo mejor el mejor carro. Todos tienen cuatro llantas. Todos corren, ¿verdad? Nos decía un doctor ahora en la semana. Dice, a mí no me gusta comprar carros caros. Dice, porque son ostentosos. Y ahorita, pues ya ve que andan tras todos los carros, ¿no? Aunque sean carcachas. Porque he sabido también de que hasta carcachas hay para todos. Hay para todos. Los ladrones hay para todos. Hasta les echan el ojo a las que andan hasta con tres llantas. O a veces las dejan hasta sin llantas. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que la gente se... Ay, no, es que yo quiero el mejor carro, es que yo quiero... Y no porque esté mal hacerlo, hermanos, porque digo yo cada quien, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermanos, es que planeamos tantas cosas, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra casa, ¿sí? Pero poco planeamos para estar prevenidos para la venida del Señor, ¿sí? Esa es la parte, ¿no? Hasta la boda, ¿cuánto tiempo planean por una boda? Ay, yo, por eso me chocan las fiestas luego, ¿eh? Porque tantos preparativos, tantas cosas, ¿y en cuántas horas se acaba, hermanos? ¿Verdad? Y luego para que se vayan hablando mal. Tuvo de terror la fiestecita, ¿eh? Y tú echaste hasta lo que no para dar una satisfacción, ¿no? Yo digo, no, mejor eso... Cómprenselo en muebles. Eso sí, no, la casa la tienen vacía, pero hubo un pachangón de lujo, ¿verdad? De lujo. En el mejor salón, ¿no? Ahí, en ese mejor salón. Digo, ¿para qué, hermanos? Si se pueden comprar muebles. Bueno, pero una boda se planea. Se planea también el nacimiento de un bebé, ¿verdad? Dicen, hay quienes hacen eso, ¿no? Para el otro año voy a planear un bebé. Espérate. ¿Y sabes que ya se te va a dar luego, luego? Pues ni sabemos, hermanos. Por eso yo me aventé luego, luego. Dije, no, pues si, por si sí o por si no, ¿no? Dije, va él a aventarse, pues sí, ¿no? Qué bueno a los que les toca que lo planean y sale. No, y yo, miren, tan planeado fue que me los aventé, ¡trum! ¿No? El primero, y a los 10 meses sale el segundo. Como gemelos, hermanos, los... Así, rápido y furioso, ¿no? Rápido y furioso, paz. Antes de que se me... No, y estuvo mejor, hermanos. ¿Por qué razón? Porque ya encaminados, hermanos, pues ya sabe uno a lo que le va tirando, ¿no? Y ya veía yo, luego ya después fueron 4 años cuando nacieron mis hijas, Mónica, y luego nació Rebeca. Y después fueron 9 años. Sí, ese ya no lo esperábamos, pero sin embargo Dios le plació dárnoslo. Pero a mí me miraba Enrique y ya estaba yo embarazada. Entonces, de la vista nace el amor, hermanos. Y así se dieron mis 5 hijos, ¿no? ¿Y cuántas cosas planean, no? Nosotros nunca planeamos, hermanos. Se dieron así, pácatelas. Llegaron, órale. Y sin podernos, ahora hay tantas cosas, hermanos, en las cuales nos podemos preparar como padres, porque llegamos, hermanos, como, verdaderamente como padres, llegamos sin saber. Yo tenía 18 años cuando nació mi primer hijo. Estaba bien joven. Y luego, a los 19, el segundo. Eso quiere decir que estaba, ahora veo a las jóvenes, a la Betsa, jovencitas, ¿no?, con los niños, y se hacen bolas, ¿no? Ay, no. ¿Ya ahorita ya no te haces bolas, Betsa? Sí, ¿verdad? Sigue haciéndose bolas. ¿Cuántos años tienes, Betsa? Ay, no, ya estás bastante grandecita, Betsa. No, ya a los 24 años yo ya tenía 4 hijos, hermanos. Sí, a los 24 ya tenía. Pues sí, dije yo de una vez... Ahora sí que ya picados ni se siente. Dije, de una vez, vénganse todos, de a montón. Pero a lo que voy, hermanos, es que muchas cosas se planean, ¿no? Yo no los planeé, el Señor me los mandó así, ignorante. Porque fíjense lo que pasaba. Me dice mi suegra, dale de comer, no dejes de darle de comer, así no te vas a embarazar. Pues yo me guié por una mujer de experiencia, ¿verdad? No, pero fíjate lo que fueron las cosas. Uno se ocupa en las dos, en darles de comer. Y pácatelas que cuando menos pienso, hermanos, yo me acuerdo que cuando me dio un mareo, de César, y que voy a ver al doctor, dije yo, ay, me siento bien mal. Y me decía Enrique, seguramente no estás comiendo bien, le estás dando de comer mucho al niño. Y sí, ¿no? Le daba yo de comer al Chepe. Pero cuando voy yendo a la consulta, hermanos, y que resulta que el niño tenía 6 meses y yo ya tenía 5 meses de embarazo. No, casi me da ahí el soponcio, ¿no? Dije, no puede ser. Otra vez otro, dije yo, en la torre, ¿no? Dije yo, bueno, pues ya estamos en estas, ni modo. Y pues nació antes de tiempo, él es de febrero, dos meses tienen la misma edad mis hijos, de febrero a abril tienen 2 meses, ahorita tienes 40 años, vas a cumplir 41, y 2 años van a tener 41 años, ya tengo hijos de 40 años hermanos, de 41 años, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes? Y luego ya después fueron las hijas. Y también se llevaron un año, 2 meses, ya como que fue un poco, ya que estaba, dije yo, que darles de comer otra vez, nada, yo no, bueno, sí les di de comer a todos mis hijos, pero ya con precaución, hermanos, ¿no? Porque dije, no, ya no me vuelve a suceder lo mismo. Se planean muchos a los bebés, hermanos, alcanzar una carrera, dar conferencias, comprar una casa, requieren de meses de planeamiento. ¿Le da usted la misma importancia a la preparación para la venida de Cristo? Este es el acontecimiento más importante en nuestras vidas. Sus resultados son eternos. No debemos seguir posponiendo esta preparación porque no sabemos cuándo ocurrirá. La única forma de prepararnos es estudiando la palabra de Dios y viviendo cada día según sus instrucciones. Solo así estaremos preparados, hermanos. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, siendo Dios claro para nuestra vida, y estamos hablando de tarea de vida, cada día tenemos que compartir con otra gente, hermanos, y cuidar estos hombres del futuro que somos, hermanos. ¿Para qué razón? Precisamente para que el Señor nos tenga preparados para lo de la venida del Señor. Gracias, hermanita. Precisamente para ver lo que el Señor tiene para con nosotros. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a ponernos de pie. El Señor ha hablado en esta tarde precisamente de una preparación, hermanos. ¿Qué es más importante, no? Lo que en esta tarde vimos, ¿no? ¿Qué es más importante? Más importante que lo material es lo espiritual, hermanos. Más importante que la historia es el director de la historia, hermanos. Más importante que el futuro del hombre es el hombre del futuro. Y yo creo que cada día tenemos que verdaderamente tener un compromiso con aquel que dio su vida por nosotros. La iglesia va a caminar, hermanos, y va a ser de grande bendición mientras cada uno de nosotros ocupemos el lugar que debemos de ocupar. Hoy en este día hicimos la junta, la cual hicimos proyecto para todo el año. Lo planeamos, pero Dios solamente sabe qué es lo que nos va a dejar hacer y qué es lo que a lo mejor nos va a dar nuevo o cosas o otro tipo de cosas, ¿no? Pero lo importante en todo esto, hermanos, es que planeemos cómo estamos escogiendo o cómo estamos planeando nuestro futuro. Amén. Y que el Señor haga de nosotros hombres con compromiso, con decisión. Si nos hemos comprometido con algo, hermanos, dice su palabra ahí en Colosenses, hagámoslo como para el Señor. Amén. Y esto será una grande bendición. Y cada día de nuestra vida, hermanos, preparémonos para las cosas eternas. Las cosas de aquí van a pasar, hermanos, pero las de allá son eternas. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde. Y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tú tienes planes grandes y maravillosos para con nosotros. Y muchas gracias por lo que hoy nos hiciste mención en tu palabra, Dios. Ciertamente el cielo y la tierra pasará porque tienen un tiempo de caducidad, Señor. Pero tu palabra nunca pasa, Señor, porque esta es eterna, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día a estar comprometidos en ella, Señor. No ser superficiales ni oidores olvidadizos, Señor. Sino todo lo contrario, Padre, que tú nos ayudes a ser mejores cada día, porque te necesitamos, Señor. Estamos en esta tarde aquí reunidos, Señor, y tú nos has dado palabra, Señor. Palabra, Señor, de vida eterna. Tú mueves nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, Señor, hagas la labor que nosotros, que tú tienes para con cada uno de nosotros, Padre. Pero sí te pedimos en el nombre de Jesús porque tú nos ayudes, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas y no nos dejes, Señor, fallar. No nos dejes, Señor, retroceder nada en nuestra vida, sino que todo lo contrario, nos ayudes a salir más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre. Danos, Señor, el compromiso de cada día, Señor, comprometernos contigo, de que cada día, Señor, tú nos renueves, de que cada día, Señor, nos inspiremos en tu palabra, Padre, de que cada día vayamos a la santificación, Señor, de que cada día, Padre, también hagamos tarea de vida, Señor, con nosotros mismos y también con nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a compartirle, Señor, de tu amor y de tu grande misericordia, Padre. Y esperamos, Señor, pronto la venida tuya, o Señor, o si has de llevarnos antes de esto, Señor, ayúdanos, Señor, a estar preparados en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Y amén. Que a lo largo de esta semana, Señor, tú vayas con nosotros, Señor. El jueves tenemos mujeres, el viernes tenemos, Señor, la reflexión, Padre, y lo de la familia, Padre. Ayúdanos, Señor. Y el próximo domingo, Señor, estamos aquí reunidos nuevamente para escuchar tu palabra, Señor, para dar testimonio, Padre, para estar en la escuela dominical, para que tú también trabajes, Señor, en nuestros horarios, Señor, que tú trabajes en el compromiso, Señor. Señor, que tenemos para contigo, Padre, que en este año, Señor, combatamos el récord, Señor, verdaderamente de la puntualidad. Ayúdanos, Señor, porque todas las cosas que hacemos las hacemos para ti, Padre. Ayúdanos a todos, Señor, porque todos estamos involucrados, todos somos una familia y todos somos uno en ti, Señor. Te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.